dedo, mami, si te gusta. Guay, alza la mano si te gusta. Bailando, mami, si te gusta. Guay, alza la mano si te gusta. El bombazo. Bajando de pocho la piba, ya va meneando, moviendo bien la cadera de aquí para allá. Bajando de pocho la piba, ya va meneando, moviendo bien la cadera de aquí para allá. Mira cómo baila esa negra. Mira cómo mueve al bailar. Mira cómo baila esa negra. Mira cómo mueve al bailar. Todas las manitos para arriba haciendo palmas. Mira cómo baila esa negra. Mira cómo mueve al bailar.